Amigo anunciante, porque su mensaje publicitario requiere de penetración con óptimos resultados, acuda a la creatividad de los profesionales del radio. XELQ, Radio Acción, Canal 57, 42 años de experiencia a su servicio. Visítenos en Morelos Norte 68 o llámenos al teléfono 20661.